dale fantasía, vida. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza y aunque sea un rayito de este sol. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. Durante febrero, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. De febrero, son las 10:07 de la mañana, con conducta repetitiva, seguimos en Llevarlo Puesto en este último día de la semana, ya van 10 programas. 10 programitas que tenemos número, encima. La magia de número redondo, ¿no? Una cosa así, 21 grados 8 décimas es la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, o de 23 grados 2 décimas, porque el servicio meteorológico no se pone de acuerdo, sí dice que hoy va a ser una máxima de 28. Es uno de los teléfonos que adura San La Muerte. Y 4866-1095, el de Cachito Hill, que lo tenemos acá, que es de rojo también, está pintadito. Títulos en Llevarlo Puesto. En reclamo por más personal y más trenes. Los trabajadores de la línea B del subterráneo liberaron hoy los molinetes entre las 7 y las 10 de la mañana en reclamo de más personal y más trenes. Anunciaron que de no obtener respuesta a sus reclamos, el martes realizarán un paro de 24 horas. Trabajadores de FATE cortaron la calle y se movilizan a la huida. Los trabajadores de la empresa FATE, acompañados por la seccional San Fernando del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, cortaron la calle en la intersección de la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo y luego se movilizaron hacia la sede de la Unión Industrial Argentina en repudio al intento de desaforar al delegado Víctor Ottoboni por desarrollar su actividad gremial. Sin acuerdo sobre el piso salarial, siguen las reuniones. Los sindicatos docentes y el gobierno encabezado por Daniel Scioli mantendrán hoy un nuevo encuentro para continuar negociando el salario de los maestros para el año 2011. Ayer hubo una reunión de los gremios con representación nacional y el ministro de Educación en la que no hubo acuerdo sobre el piso salarial. Detuvieron al Momo Venegas. Venga, sí, por la mafia de medicamentos. El juez Norberto Yarvide ordenó ayer el arresto del titular del Sindicato de Peones Rurales. También detuvieron a Juan José Denaro, titular de la Mutual del Personal del Agua y la Energía en Mendoza. En este momento, sindicalistas de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, cortan el puente Pueyrredón para exigir la liberación del titular del gremio. Un candidato a gobernador en problemas. La AFIP detectó un establecimiento propiedad de Alfredo Olmedo, candidato a gobernador de Salta, apoyado por Macri y Duhalde, en el que 400 trabajadores vivían en condiciones infrahumanas y de hacinamiento. Una equivocación poco creíble. El teniente Gustavo Vega, detenido por la represión de José León Suárez, declaró que se equivocó al cargar los cartuchos de su escopeta y que en vez de poner balas de goma, puso de plomo. Los fiscales de la causa aseguraron que es difícil creer que se haya confundido. El kirchnerismo quedó al frente del Consejo de la Magistratura. El camarista laboral, Mario Fera, fue elegido presidente del cuerpo. Los K lo nominaron como su candidato y colocaron como vice a la diputada Stella Maris Córdoba. Los opositores denunciaron que fue cooptado y se pelearon entre sí a la hora de integrar las comisiones. Los manifestantes en Egipto no se conforman. El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas de Egipto se ha pronunciado a favor del régimen del presidente Hosni Mubarak a través de un comunicado emitido por la televisión estatal. Sin embargo, las movilizaciones pidiendo la renuncia del mandatario y del vicepresidente son cada vez más masivas. Los manifestantes se concentran en las inmediaciones del Palacio Presidencial, donde ya fueron derribadas las vallas. Una cadena de televisión en lengua árabe informa que el presidente aparentemente salió de la ciudad del Cairo junto a su familia con destino desconocido. Igualmente, la información no fue confirmada oficialmente. porque dejamos la adolescencia, porque no estamos tan ultras, podemos escuchar un temita de Soda Stereo, Primavera Cero, que además tiene un poquito importante de rock, año 92, del disco Estudio Dínamo. Llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Lleva lo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. 10:15 en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Llevarlo Puesto y seguimos con esta nota que empezábamos a hablar ayer sobre la esclavitud y sobre cómo la FIB está descubriendo, ¿no?, cosas, sí, que venían solapadas y denunciadas ya hace tiempo. En este caso hablamos del sindicato de los tareferos, los trabajadores que se encargan de la cosecha de la yerba mate, que denuncian y denunciaron hace tiempo las terribles condiciones en que realizan su labor, en cuestiones de hacinamiento, insalubridad, trabajo en negro, con salarios, la verdad, que son terribles, y muchísimas más irregularidades, digamos, en esta producción, sobre todo estamos hablando en este caso de la provincia de Misiones. Uh-huh. Además de todas la denuncia, en realidad lo que comprueba la FIP son las denuncias que la CTA de Misiones venía haciendo hace tiempo y las fuerzas sociales de Misiones venía haciendo hace tiempo, que tiene que ver con esas condiciones que contabas vos recién. En este caso la FIP lo descubrió en el establecimiento de Las Marías, que es parte de la producción que usa, por ejemplo, una compañía importante que es Tarahui. Exacto. ¿No? Y lo que nos sigue sorprendiendo, quizás no, es como empresas importantes de la Argentina, esto tanto en lo textil como en la producción alimenticia, usan trabajo esclavo. No estamos hablando de microemprendimientos o pymes que se autoexplotan, sino de grandes emprendimientos empresariales con conglomerados de inversores que usan trabajo esclavo y de niños para usar esto, para producir. ¿Estamos en comunicación directa con quién, Caro? Con Federico Chilaver, de la CTA Montarlo, y también es parte del movimiento social Misiones. Federico, buenos días. Buenos días a vos y a toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Federico, contanos un poco, bueno, primero, ¿cuál fue la reacción de ustedes ante estas noticias, ¿no?, sobre el trabajo que hago en Misiones? Bueno, en primer lugar hay que agradecer, digamos, a todos los medios que se están dando eco de dar a luz toda la información precisa sobre el trabajo esclavo que por ahí surgió, por ahí acá. Primero en Misiones, después se van replicando en todas las provincias. Los entes que por ahí antes no sé, estaban ausentes, ahora se ve que aparecieron todos y están haciendo su trabajo, así que en ese sentido hay que agradecerlo, digamos. Claro, totalmente. Federico, entiendo que CTA Misiones y las fuerzas sociales de Misiones vienen denunciando esto hace rato. Lo que la FIP hace es redescubrir o por lo menos comprobar a nivel contable esta situación de los trabajadores, ¿no? Claro, nosotros lo venimos denunciando a partir del 2008, aproximadamente, digamos, de mes de enero, febrero, estamos denunciando sobre el trabajo esclavo, sobre el trabajo inhumano que realizan, digamos, los trabajadores tareferos, pero también estamos denunciando en otros sectores de la actividad, por ejemplo, acá en Misiones, la foresta e industria, utilizan, sí, mucho trabajo esclavo, que inclusive vienen de que son de personas de otras nacionalidades, digamos, tanto como nosotros vivimos en la zona de frontera de Paraguay y de Brasil. Federico, yo te puedo pedir que nos hagas un dibujito, si es posible, de cómo se organiza esta idea de trabajo esclavo. ¿De dónde sacan la población que es sometida? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se mantiene? ¿Si están viviendo todos en lugares concentrados? ¿Cómo es esta situación, por ejemplo, en el establecimiento de Las Marías? Bueno, yo te voy a dar un caso más actual, digamos. Nosotros ahora estamos esperando acá en Monte Carlo al Ministerio de Trabajo, porque nosotros hemos descubierto otros campamentos más que están en peores condiciones que el establecimiento de Las Marías. Ajá. Estas personas que se encuentran acá en Monte Carlo aproximadamente se encuentran a 10 kilómetros de la zona urbana, donde están totalmente incomunicados, donde no tienen agua potable, toman agua de arroyo. Sí. Lastimosamente acá en Misiones se utiliza mucho los herbicidas por el monocultivo del pino. Y estas personas vienen de otras localidades. Por ejemplo, estas personas son de la localidad de Garuapé. Uh-huh. Es un municipio de, digamos, Garuapé se encuentra de Monte Carlo a 130 kilómetros aproximadamente. Uh-huh. Digamos, el desarraigo, digamos, ya es importante. Uh-huh. Están acá, los días lunes, llegan a la zona, al yerbal, donde instalan, estas personas están instaladas bajo carpas, precarias carpas, donde digamos duermen a la noche y trabajan durante el día, durante todo el día están trabajando. Sí, claro. Y vienen, inclusive vienen familias. Nosotros hemos detectado en este campamento 3 menores de edad y 2 madres, digamos, que vienen a acompañar a sus maridos, digamos. Total. Y Federico, ¿el pago se hace en especies, en bonos, se paga muy poco pero en dinero? ¿Cómo es la situación salarial de esa gente? Y digamos, es bastante complicada porque nosotros, por ejemplo, que conocemos, los tareferos de la zona tienen, digamos, ellos cosechan durante el día y sí, según la cantidad de hoja verde que se coseche, se les paga, digamos. Cada 100 kilos de hoja verde, a estas personas se le están pagando 16 pesos. Uf. Y juntar 100 kilos sí, demanda unas 3 horas aproximadamente, juntar 100 kilos, 3, 4 horas, si el lugar, el terreno es lindo, si la hierba es linda, porque últimamente también los yerbales se están limpiando por la poca rentabilidad que también le deja el colono, claro, se le deja, digamos, abandonada en algunos casos. Perfecto. Federico, te quería consultar cómo, digamos, ese mecanismo, ustedes hacen la denuncia, esto lo vienen denunciando hace tiempo, ¿ante qué autoridades, quiénes son los que deberían dar una respuesta? Mira, nosotros realizamos el procedimiento como el de las Marías. El movimiento social y CTA Misiones llega al campamento, saca algunas imágenes, hace algunas entrevistas, manda a los medios de comunicación de la provincia y ahí se hace una denuncia formal al Ministerio de Trabajo para que ellos vengan a constatar, digamos. Porque antes, digamos, acá hay medios que decían que nosotros denunciamos y los medios decían no hay trabajo esclavo, es todo mentira lo que denuncia el sindicato de tareferos, es todo mentira lo que dice la CTA, es todo mentira lo que dice el movimiento social. Entonces nosotros quedamos sin el paraguas, digamos, y sí, hoy ya nos avivamos, vamos, fotografiamos, filmamos y después hacemos la denuncia para que ellos vengan y constante de ellos y que también puedan proceder, digamos. Perfecto, Federico, te agradecemos mucho la comunicación, saben que cuentan con nosotros para lo que necesiten difundir. Bueno, muchas gracias a ustedes y es la realidad, digamos, por ahí un poco cruda, pero sí, es la sí, realidad. Tal cual, hay que por lo menos conocerla para poder transformarla. Sí, Federico sí. Chilaver, entonces, desde Misiones, gracias por la comunicación. Gracias a usted. A tu jefe, a tu vieja, a tu suegra, a Mirta, a Mauricio, a Cristina, a la derecha recalcitrante, a los ratis, a esa o ese compañero insoportable del colegio secundario, al comerciante que tiene monedas y tiene la caja llena, al bondi no para. ¿Y vos, a quién te llevas puesto? Está en la casa, diría un amigo, Molotov Hit Me del año 2003, una banda increíble mexicana. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Venderá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos, te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo, solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. Siente la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, cabo a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano. Igual que tu Molotov también es mexicano. Al ritmo de Molotov seguimos en Llévalo Puesto. Son las 10:27 en la ciudad de Buenos Aires. Hoy una de las noticias que dábamos en los títulos era el paro de subte de la línea B. Exactamente. Ayer hubo conflictos en la línea H. No sé, bueno, por eso estamos en comunicación con David Carballo, él es el trabajador de la línea B del subte. David, buenos días, ¿cómo te va? Te la Federico. Entiendo que hicieron un apertura de molinetes hoy en la mañana, ¿no? Sí, buen día, Federico. Sí, hoy en la mañana de 7 a 10, efectivamente hubo una medida que consistía en apertura de molinetes y se le entregaba un volante al pasajero explicándole el motivo de la protesta, ¿no? O sea, el reclamo que tenemos. Sí. Que tiene que ver en realidad con un también problema que involucra a los mismos pasajeros. Perfecto, que tiene que ver con agregar más trenes y más personal. Sí, claro, que tiene que ver con el motivo de que nosotros venimos pidiendo ya hace cerca de 4 años, hace 2 años empezamos reuniones con la empresa para ver cómo le damos solución. El año pasado, el 14 de octubre, paralizamos el servicio porque no había forma de seguir avanzando en la discusión. Y ahí la Secretaría de Transporte, junto con el Ministerio y la empresa, se comprometieron a resolver el problema utilizando todos los mecanismos para poder dar solución, o sea, incorporar el personal, poner los 2 trenes. O sea, nosotros sabemos que para poner los 2 trenes que pedimos en la hora determinada, hora Valle, que es de 9 de la mañana a 17, sí, a 17 horas, se necesita más personal y ese personal hay que capacitarlo. Total. Por eso se le dio todo el periodo que quedaba de invierno del año pasado y lo que quedaba de verano de este año, que es enero y febrero. David, entonces la medida de fuerza no tiene que ver con plantear un problema, sino con el reclamo acerca de algo que la propia empresa se había comprometido en solucionar. Exactamente, el 14 de octubre se firmó un acto donde ellos se comprometían a, como le digo, a realizar todas las acciones como para poder solucionar. Nosotros hemos asistido a todas las reuniones que nos han planteado, hemos argumentado por qué se necesitan los trenes, el personal. O sea, nosotros más o menos habíamos sacado el cálculo del personal que se necesitaba en 72 trabajadores más, porque tiene que ver con todas las áreas que involucran a la prestación de servicios, o sea, mantenimiento con respecto al tren. Después tenemos nosotros lo que es la conducción del tren y después obviamente las estaciones, los boleteros, auxiliares, limpieza. Totalmente. David, eso, sí. David, como siempre, un gusto hablar con los trabajadores del subte. Estamos en comunicación, obviamente, para ver cómo sigue todo esto. No, obviamente lo que quisiera, para empezar, que fue lo que hoy se dijo en la conferencia de prensa, nosotros hacemos responsable al gobierno, al Ministerio del Trabajo y a la Secretaría de Transporte, y obviamente a la empresa, de que si no hay una solución, hay una medida votada que es para el martes a partir de las 0 horas, que es la paralización del servicio. O sea, estamos a la espera de una respuesta para solucionar el problema. Si no, lamentablemente, vamos a tener que ir a una medida, porque, como le digo, vamos 2 años. Tenemos un compromiso el año pasado y no hay respuesta. O sea, hoy la empresa nos ha presentado el mismo diagrama el año pasado, claro, con el agravante de que ahora tenemos la afluencia de pasajeros de la línea H por la inauguración de la estación corriente. Perfecto, David. Entonces seguimos en comunicación. Veremos a ver qué pasa el lunes, ¿no? Sí, estamos a la espera de eso. Estamos a la espera de una respuesta. Exactamente, perfecto, David, gracias por la comunicación. Era David Carballo, trabajador de la línea B de Subtes. Este es el comienzo de la bajada de línea. La tribu. Diles que no me mate. 88.7. Diles que no me mate. Poética del incompleto. Que no me mate. Diles que no me mate. La tribu. Diles que no me mate. Diles que civil. Espacio publicitario. La tribu hostea su sitio en elserver.com. Elserver.com. Takuru, red de economía solidaria. Si te interesa consumir productos de Red Takuru o sumarte a esta construcción, mandanos un mail a info@redtakuru.com.ar o consultar nuestra página web redtakuru.com.ar. Takuru, tejiendo redes para el cambio social. No Avestruz, espacio cultural, música, teatro, clases, eventos. Humboldt 1857, Palermo. Consulta la programación en noavestruz.com.ar. 4777-6956. No Avestruz, espacio cultural. No Avestruz, Palermo. Talleres de la voz. Improvisación, experimentación, técnica vocal, entrenamiento corporal. Coordina Maya Mónaco. Información en mayatalleresyshows@hotmail.com. www.mayamonaco.com.ar. Fin de espacio publicitario. www.fmlatribu.com. Estoy colgado. Me colgué. Soy recolgado. Estoy colgado. Aviso, su sistema tiene virus. Uy. Estoy hasta las manos. La tribu. Este es el final de la bajada de línea. Esto no es un separador. Llévalo puesto. Esto no es un informativo. Llévalo puesto. Ese hecho radial de la mañana, difícil de catalogar. Llévalo puesto. Breves en Llévalo puesto. Perdona. El arzobispo de Tucumán pagó 115 mil pesos de la fianza del capellán castrense José Eloy Millahic, ¿cómo se dice? Millahic, procesado por su presunta colaboración en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. ¿Eso significa que no tiene condena? No, sin condena. Pedido de perpetua para represores. Los creyentes pedirán la prisión perpetua para los represores que actuaron en el centro clandestino de detención, conocido como Automotores Orleti. Entre los acusados están el ex agente civil de inteligencia del ejército Raúl Guglielminetti, el ex general de división del ejército Eduardo Cabanillas y los ex agentes civiles de inteligencia de la CIDE, Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Rufo. Al final tenían razón. Tras 4 años de acción judicial y después de apelar 2 fallos en contra, el gobierno de la ciudad reconoció la legitimidad del reclamo para proveer vacantes escolares en el nivel inicial a miles de niños y se comprometió a resolver el problema. En la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 2 décimas la temperatura, la humedad es del 72% y hay una máxima para hoy de 28. ...4864-0489 y 4866-1095. Está entrando un sete lastimado por una vida que se lleva puesta. Presentamos el último tema de la semana de Voces Femeninas, en este caso Liliana Felipe, especialmente para Majo Filippelli. Esta mujer argentina que mete muchos géneros, dijo, no, danza, tango, folclore argentino y demás. Pero bueno, terminamos la semana con esto. Rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras. También pueden decirme, pinche culera, histérica, jodida, retorcida, que fabrica puras mentiras. Una lechona, cerda cabrona, tortilla vieja puta, desgraciada, vende mucho a la chingada. Callen, culebras, callen. No soy como imaginan. Callen. Soy peor de lo que opinan. Hablen. Y me da igual si soy banal, si tal por cual, como animal. Y si hago mal, total, total, total. Así soy yo. Profesional. Muerdo por hambre, lamo por vicio y duermo a ver si sueño que me caigo al precipicio. Por ejercicio, peor que el infierno, peor que el gobierno, yo soy la peor de todas, la ternura se me adora en la impresora. Por pecadora, violenta y vengadora, no tengo ni un amigo y tampoco tengo ombligo. Soy mi enemigo, soy mi enemigo, soy mi enemigo, soy mi enemigo. Callen, culebras, callen. No soy como imaginan. Hablen. Soy peor de lo que opinan. Hablen, ratas. Y me da igual el coito anal, ser virginal, ser anormal. Échenle sal al animal. Total, total, total. Así soy yo. Convencional. Llévalo puesto. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Informe matutino del tip. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy, Carito? Y los trabajadores del INDEC, como todos los meses, convocan a un abrazo hoy a las 13 horas, ahí en Diagonal Sur y Perú, donde está el organismo. Hoy el INDEC tiene que decir cuál fue el índice de inflación del mes de enero. Esta convocatoria se realiza bajo la consigna Fuera la Intervención, Fuera la Patota, Fuera el FMI, para lo cual prepararon una canción que sirva para recordar los 4 años que ya lleva la intervención de este organismo en parodia al Reino del Revés de María Elena Walsh, que se titula El Reino del INDEC. Y la canción apunta hacia los directores técnicos del instituto como Ana María Edwin y Norberto Escovich, burlándose, entre otras cosas, de estas cifras. Sí, no nos animamos a cantarlas de ninguna manera. Es una linda canción. Repetimos hoy ahí en Diagonal Sur y Perú, a cuadritas de Plaza de Mayo, no hay que decirlo, ustedes ya saben dónde queda. A la 1 de la tarde, hoy viernes, va a haber un encuentro más para tratar de sanear el INDEC, ¿no? Un organismo estatal que sufre un desprestigio enorme. Y que de las manos de Guillermo Moreno, que viene avanzando, ¿no? No solo con el INDEC, sino también con sus cartas hacia las consultoras. O sea, no solamente no van a sanear el INDEC, sino que están haciendo una ofensiva para que todos digan que no hay inflación. Hay que decirle a consultoras que no nos caen nada bien, digamos, ¿no? Pero también implica una presión, una discusión que es bien política, muy poco técnica. Exacto. Otra, para los que no pueden a la 1, hoy a las 8 de la noche se convoca una reunión en la olla popular de Parque Patricios, que está ubicada en Avenida Caseros y Monteagudo, en la plazoleta José Luca. Uh-huh. Tiene como fin organizar acciones de repudio ante la amenaza permanente que tienen por parte de la policía contra las personas en situación de calle. Recordamos que hace algunas semanas la policía está intentando desplazar a aquellas personas que se encuentran en la plazoleta, irrumpiendo en la olla en varias oportunidades, echando los golpes a los compañeros que allí duermen, y hasta les han prendido fuego sus pocas pertenencias. No, además tenemos el domingo 13 de febrero a las 5 de la tarde, acá en el Parque Centenario, en el mástil del Parque Centenario, nos vamos a juntar para denunciar los 7 años sin respuesta por la desaparición de Andrea López, que desapareció hace poquito, se cumplieron los años, el 10 de febrero de 2004, y los 10 años de silencio por Rosana Duarte, desaparecida esta el 3 de febrero de 2001. Se va a cabo una radio abierta, una llamada de tambores y obviamente un petitorio para la reforma de los delitos de proselitismo, rufianismo y trata de mujeres, es decir, para incrementar las penas, para discutirla de otra manera. Exactamente. Repetimos, este domingo 13 de febrero en el mástil del Parque Centenario a las 5 de la tarde vamos a recordar y pedir por la aparición de Andrea López y Rosana Duarte, dos mujeres que fueron parte de la red de trata, ¿no? Posiblemente. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Viernes, como todos los días, llega el informe de la producción, llega el informe de esta semana de feminicidio, el último día que le dedicamos por este mes a este tema, de la mano de Majo Filippelli. Sí, muy bien. Buenos días. Iba a decir buenas tardes, no te preocupes. Sí. Me quedé en el día de ayer, que fue bastante de tarde. Volvemos con el tema de feminicidio. Sí. Venimos trabajando lo que tenía que ver con los medios, sobre cómo el tema se trataba ahí y cómo estaba bueno tratarlo con el informe que mostramos entre ayer y antes de ayer. Contamos un poco las estadísticas y hoy, después de tanto que lo anunciamos y hoy se viene la sorpresa. Hoy se viene la sorpresa, definida como por Fede, sí, como una rockstar. Nos va a cortar el teléfono. Sí, nos va a cortar el teléfono. Estamos en comunicación con Rita Segato. Rita Segato es antropóloga, es argentina. Ella nos contaba cuando la entrevista, la llamábamos, que se reparte su lugar de vivienda entre Tilcara y Brasilia. Uh-huh. Nos pidió específicamente que contemos eso. Uh-huh. Y bueno, ella trabaja lo que tiene que ver con las cuestiones relativas a la mujer, relativas al género. Rita, ¿nos estás escuchando? Sí, sí. Buen día, Rita, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, muy estamos bien. Un poco lejos, por eso pedí que por favor trataran de hablar un poco lento, porque siempre hay un poco de interferencia acá. Ayer hubo mucho viento, estuvo feo el clima, entonces a veces hay ruido en la comunicación por teléfono entre Buenos Aires y Tilcara. Claro. A ver si podemos hacer para hablar un poco más lento, que nos cuesta bastante. Sí. Rita, como introducíamos un poco, venimos trabajando esta semana lo que tiene que ver con el femicidio. Y no sé si pudiste escuchar lo que veníamos diciendo, pero lo trabajamos un poco pensando en la perspectiva de Latinoamérica. Sí. Introduciendo lo que pasó hace poco en Ciudad Juárez. Y también nos gustaría como contar con tu visión respecto de cómo se trabaja el femicidio y cómo esto es difundido, además, ¿no? De una manera que a veces deja mucho más que desear que otra cosa. Claro. Porque por un lado tenés toda la dimensión de sensacionalista, digamos, ¿eh? Uh-huh. Del espanto que causa y lo que Ciudad Juárez ha venido representando así. Yo a veces veo que hay personas que tienen una curiosidad hasta morbosa, ¿no? Sí. Por ese los tipos de asesinatos de mujeres que han sido como emblemáticos, así muy característicos de lo que sucedió en esa ciudad. Sí. Donde hay muchos tipos de asesinatos de mujeres, están todos los tipos de y ni siquiera, digamos, el estado de Chihuahua es el estado donde más se asesina a mujeres en México, pero ahí han ocurrido un tipo de asesinatos de mujeres con excesos de crueldad, o sí, sea, son muertes como consecuencia de la tortura, violaciones multitudinarias que han, digamos, caracterizado ese tipo de asesinatos y que que ocurrieron a lo largo desde el 94 hasta el presente en esa ciudad, y ahora recrudecido, y lo que se dice de México es que México se ha juarizado, o sea que sí. Ciertos estilos de comportamiento de las mafias y de los grupos en conflicto en Ciudad Juárez se ha extendido a todo México, ¿no? Esa ausencia de ley, esa sí. En fin, ha sido un caldo de cultivo de un tipo de prácticas que luego se generalizó. Y luego están todos los otros aumentos de las cifras de los asesinatos de mujeres en toda América Latina, y muy especialmente en Centroamérica, ¿no? Con cifras como, por ejemplo, en Honduras, siempre, digamos, los asesinatos de hombres han sido números mayores que los asesinatos de mujeres. Los hombres siempre han muerto en muertes violentas en sí. Números mucho mayor que las mujeres. Sin embargo, por ejemplo, en Honduras, los asesinatos en los últimos 5 años, los asesinatos de hombres duplicaron y los asesinatos de mujeres cuadruplicaron. Sí. Eso te da una pauta del crecimiento de la crueldad contra la mujer. Y eso, para mí, ese es el tema central que estoy pensando en este momento. Rita, Federico te habla, muy buenos días. Buenos días. Me quedé pensando en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez tiene la virtud de, por su concentración en tiempo y en cantidad, de permitir repensar el tema del feminicidio. Pero, ahí está. Pero también es interesante pensar en otro tiempo y en otro ritmo, como la lógica de Hiroshima, ¿no? Hay Hiroshimas en cámara lenta también. Exacto. Que tiene una visibilidad menor. Por ahí, por eso también queremos hablar con vos. Exactamente. Lo que permitió, por lo menos a mí, como persona que reflexiona sobre ese tema, entender Ciudad Juárez es la importancia de tipificar los tipos de asesinatos contra mujer, porque por ejemplo las autoridades, la prensa, la fiscalía, en fin, los aliados, las diversas administraciones de gobierno en Ciudad Juárez siempre han hecho un esfuerzo por mezclar, o sea, por reducir, no reducir, no es la palabra, digamos, pero decir que esos son más un asesinato de mujer, como ocurre en toda y cualquier sociedad, nación y localidad, donde siempre, digamos, en algunas circunstancias los hombres recurren a la violencia. Entonces, lo que a mí me enseñó Ciudad Juárez es que es muy importante ser muy atento a que hay un enorme número de asesinatos de mujeres de todos los tipos, hay una enorme bolsa, digamos, ¿no? En aumento. Sí. Los domésticos, los que ocurren en escenarios que yo considero bélicos, como las guerras sordas, informales entre mafias y grupos económicos y grupos políticos, donde a veces la mujer es utilizada como el vehículo para llevar un mensaje al otro grupo de poderío, de dominación, ¿no? De dominio jurisdiccional, que es lo que yo digo en el texto mío que es más conocido sobre ese tema, y entonces las autoridades ahí uno ve claramente intentando mezclar todos los móviles de género, o sea, en el fondo está la estructura de género, la jerarquía que es el género, la economía simbólica que es el género, está por detrás de todas las formas de acciones violentas, misóginas. Pero para la acción policial y para la acción judicial es muy importante tener claro los diferentes escenarios y los diferentes procesos que llevan esa violencia. Si no, no los puedes investigar. Si vas a investigar con los instrumentos con que investigas un asesinato doméstico, un asesinato que ocurre dentro de una relación entre dos personas, y con los mismos instrumentos vas a investigar un asesinato cruel con tortura por un grupo de personas a una mujer, nunca vas a ver claro, te quedas viendo, queda muy opaco el fenómeno. O sea, yo creo que tenemos que pensar en la estructura de género como una estructura violentogénica en general en todos los escenarios. Pero cuando vamos con la investigación policial y con la ley, tenemos que detallar y tenemos que tipificar. Rita, esa ha sido mi posición. A partir de tu experiencia, digo, en estos temas y conociendo diferentes realidades, esto que recién mencionabas sobre América Latina, digo, de como parte de las organizaciones, según tu criterio, ¿por dónde se puede empezar? Digo, ahí vos recién decías lo judicial, lo policial, lo mediático, la formación. Digo, ¿cuál sería, digamos, tu consejo, digamos, si se puede decir de alguna manera? Mi consejo es que todas las personas que están interesadas, y yo creo que eso deberían ser todas las personas, porque la violencia de género ella se reproduce en todos los otros tipos de violencia. Un policía violento, un soldado violento, un ladrón violento, un asesino violento, en el fondo vienen de escenas violentas que son familiares, que son... barriales, que están, digamos, en la forma primera, primitiva de socialización que tenemos los hombres y mujeres en todas las sociedades, no solamente en la nuestra o en la latinoamericana o en algunas clases, en todas las sociedades y en todas las clases hay la primera lección, es una lección de género, y ocurre en la intimidad, ocurre en la familia o en la familia extendida, en el barrio. Entonces, el tema de la violencia de género es un tema de una que trae consecuencias en todos los niveles de la vida social, no solamente en las relaciones de género, familiares, afectivas. Trae consecuencias para toda la sociedad. Y en el trabajo, las mujeres sufrimos formas de abuso, formas de presión particulares que son consecuencias todavía de la violencia de género. En todos rinconcitos de la vida esa primera lección de violencia que son las relaciones entre los padres, las madres, los padres y las madres con sus hijos, los hermanos mayores y las hermanitas, los primos hombres con las primas niñas, en fin, todo ese conjunto de primeros más omnipresentes, las más sutiles, la psicológica, moral, patrimonial, y esas, alimentar, porque muchas madres en muchos rincones del país ponen un plato más grande al hijo varón que a la niña. ¿Y qué significa eso? Significa que una violencia material, física, que el niño come primero o come más, cuando sobre todo cuando hay escasez de recursos, y que la niña come menos. Eso es una dimensión física de esa violencia alimentar, pero hay una dimensión también que es simbólica. Eso muestra que el niño tiene más importancia, más valor para la madre, para la familia y para el mundo. Sí. Entonces, todos esos minúsculos gestos, ¿no?, que presenciamos todos los días, omnipresentes, que no significan un golpe o un asesinato, esos llevan, ¿no?, a un mundo desigual. Son la primera lección para todas las personas de un mundo desigual, que luego se va a reproducir en la desigualdad racial, en la desigualdad colonial, en todas las otras formas donde la simbólica es muy, el simbolismo es muy fuerte. La primera lección de ese tipo de desigualdad simbólica es la desigualdad de género. Entonces nos interesa a todos. Entonces, ¿cómo actuar? Primero, recordándole a la gente de que es el interés de todos y no solamente de las mujeres. Porque transformará el mundo en un mundo violento para todos. Rita, sí. Podríamos hablar 15 horas porque nos interesa muchísimo el tema. Una última pregunta cortita como para seguir dejando estas reflexiones. Una lectura para recomendarnos, así que se te venga a la cabeza para poder seguir pensando sobre este tema, el patriarcado, el femicidio y de cómo eso incide en la vida cotidiana. Me dejaste en una situación complicada. Porque en mi libro, por ejemplo, Las estructuras elementales de la violencia, y en el otro librito de ensayo sobre Ciudad Juárez publicado en México, que se llama La escritura, en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Yo cito bibliografía, o sea, yo doy un panorama, sobre todo en las estructuras. A lo largo de los capítulos voy citando los libros que fueron importantes para mí, la lectura para entender este fenómeno, hago una reseña también. Los otros días fui a la biblioteca, a la casa que fue de Victoria Ocampo, ¿no? Ajá. Y me sorprendí muchísimo ver en una, porque está expuesta su biblioteca, en una de las vitrinas el seminal, el no seminal, pero como diría una alumna mía, un popular, no seminal, el libro de Susan Brown Miller, que se llama Against Our Will, que quiere decir contra nuestra voluntad, y se encuentra muy anotado en una de las vitrinas, en una de las estantes, en uno de los estantes de los libros de Victoria Ocampo. Eso me emocionó mucho. Entonces es un libro que realmente marcó un tiempo en la comprensión de la violación, por ejemplo, que es muy clave para entender todas las violencias, porque hay algunos temas, la violación, que te permite después entender todo el mundo de género, ¿no? Porque la violación no es una anomalía, más bien es una norma. Entonces Susan Brown Miller, en ese libro Contra Nuestro Deseo, Contra Nuestra Voluntad, que James Tower Will, es un hito, digamos, es un momento en esa historia del pensamiento. Lo agendamos, Rita, te agradecemos la comunicación, lamentamos tener que cortar, pero se nos termina el programa. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto para seguir trabajando sobre estas cuestiones que quedan bastante tapadas en el cotidiano. Muchas gracias. Cierto. Bueno, muchas gracias por poder hablar sobre esto. Un abrazo a todos ahí, Hasta luego. Chao. Bueno, Rita Segato, para cerrar esta columna, este informe semanal sobre femicidio, y tendremos más para la semana que viene. Exactamente. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. A las 11 de la mañana no nos queríamos ir sin una mega producción que hizo justamente la producción de este programa con el resumen semanal de noticias. Resumen semanal de Lleva lo Puesto. Es el lugar donde guardamos los programas, guardamos las vergüenzas y hay cosas que quedan para toda la vida, ¿no? Lamentablemente. La canasta familiar es lo mismo que necesita un trabajador para vivir dignamente. Así que nosotros, en base a esa pelea por la canasta familiar, queremos discutir con los compañeros cuál es el mínimo de emergencia que el gobierno debería darnos para que nosotros no iniciemos medidas de fuerza o no continuemos. Estamos en comunicación entonces con Rubén Fanani. Y bueno, en las actas está clarito que tenemos que pasar todos los activos a planta permanente y están dejando a las empresas fuera de ser convocadas a planta permanente, o sea que no están entrando. Y los activos que han entrado, justamente no hay nada firmado. 1 de enero al 31 de octubre del año pasado, con respecto a este mismo periodo, hay un incremento de 19% más de casos. Lamentablemente tenemos que decir que la violencia hacia las mujeres sigue en aumento y que la violencia extrema, que sería el femicidio, también. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. El rector de la Universidad Nacional de Rosario quiere meter presa a estudiantes. Bueno, la Facultad de Psicología funciona hoy por hoy en un edificio que hace 20 y pico de años, que supuestamente es un edificio provisorio. Ya hubo varios casos, digamos, de conflictos con respecto a lo edilicio en sí. Para 2008, un frente de oposición a la conducción de la universidad recuperó la herramienta gremial de los estudiantes y ahí se comenzó otra vez una lucha muy fuerte por el reclamo de un nuevo edificio para la Facultad de Psicología. La situación es que hoy por hoy, el actual rector de la universidad está de campaña. El edificio nuevo de psicología viene siendo uno de sus caballitos de batalla y lo que se viene ocultando es que hay una persecución política y una criminalización de la protesta estudiantil muy fuerte. Vamos a hablar de la ley 26.571, llamada Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, de la denominada Reforma Política. Hay tres objeciones fundamentales. A ver. Una es esta, respecto al carácter prescriptivo, la dificultad de conseguir la cantidad de afiliados necesarios para ser reconocido como partido político y la necesidad de sacar un porcentaje de votos que permita pasar a la elección general. La segunda, la ha realizado la oposición, tiene que ver con los padrones, que hay muchas dudas sobre que el padrón esté actualizado para el día 14 de agosto. Y la tercera viene de parte del propio juez Blanco. Blanco ha planteado que es imposible que en 20 días se procesen todos los resultados. ¿A la mierda con todo? ¡Sí! ¡A la mierda! ¡A la mierda con todo! Me quedo esperando tu boca. ¡A la mierda con todo! Me quedo esperando tu boca. Ya lo dijimos, ¿no? Ya lo dijimos, tata. Nos vemos el lunes, en la tercera semana de Yo lo Puesto. Quédense con Los Locos Buenos Aires en el especial de febrero. Grito de mi garganta, que perdí cantando el tarumba. ¿Qué hice para ti? 88.7.